mal. Supervisor de nubes con una sonrisa que no sabes preludio de qué será. Un grito que de pronto surge de algo. No dejo de ser un oscuro oficinista que se conduce al borde del deseo. Miro tus labios hundidos en el borde del orinal. Cuentan verdades difíciles de ocultar. Un oscuro oficinista que se conduce al borde del deseo. Miro tus labios hundidos en el borde del orinal. Cuentan verdades difíciles de ocultar.